Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 20 de enero a las 19:30 se presentará la obra infantil Pinocho a cargo del Ballet Nacional de Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra es un mágico espectáculo con más de 50 artistas en escena, quienes recrean la historia del viejo y solitario Gepeto y su sueño de que su marioneta, Pinocho, se transforme en su hijo. Internacionales. Jalisco, México. Sitios arqueológicos del estado de Jalisco, en México, están siendo saqueados. En diversos locales comerciales de Jalisco se venden ilegalmente piezas arqueológicas de orden Caxán, etnia que pobló durante siglos el territorio de ese estado mexicano, antes de la colonización de los españoles. Desde la década de los 60 se registran estos saqueos, por lo que el gobierno mexicano anunciará próximamente medidas para salvaguardar los sitios arqueológicos de la zona. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.